El amor dura, dura, dura, dura, hasta que dura, dura, durará. El amor dura, dura, dura, dura, hasta que dura, dura, durará. Le pregunto a mi nena, ¿cuándo es lo que me quiere? Y ella muy sentida, bajando su carita, en silencio se quedó. El amor dura, dura, dura, dura, hasta que dura, dura.